todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instinto del pueblo, creación del pueblo, tenacidad del pueblo. Lo popular no comparó lo malo con lo bueno. Hacía lo malo y cuando lo hacía, creaba el gusto necesario como para no rechazar su propia factura. Y ciegamente, inconscientemente, estoicamente, prestó su aceptación a lo que venía de sí mismo y su repudio heroico a lo que venía de lejos. Homero Manzi. Editorial Cuadrata, pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata, libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Muy buenas tardes, estamos en Tiro al Blanco y esperando a mi amigo Bruno Napoli y pensando que este programa ya podría empezar a llamarse Esperando a Bruno Napoli, un nuevo ciclo en FM La Tribu, los viernes de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Habíamos propuesto para la tarde de hoy trabajar sobre una especie de balance de gestión, pero no necesariamente al mismo ritmo, digamos, en el que estos primeros días se presentan, digamos, en la coyuntura, sino bueno, intentando conectar algunas figuras que ya veníamos pensando y de alguna manera y también a modo de tomar la distancia necesaria, intentando asir esto que a muchos sorprende, a otros alegra, incluso les produce una cierta excitación. Nosotros propusimos conversar sobre los 55 días de perros que nos deparó, digamos, este primer momento del gobierno de Mauricio Macri, pero queríamos empezar pensando en torno a lo que llamamos los mitos iniciales del PRO, que conectan el comienzo, digamos, de gestación de esta especie de partido o espacio político postpartidario, o equipo, como les gusta a ellos publicitarse, con la llegada definitiva, digamos, al gobierno nacional. Y cuando nosotros nos referimos a los mitos iniciales, no estamos pensando en términos de la actividad mentirosa de un grupo político, el discurso engañoso, el cual nosotros que estamos preparados y atentos podríamos desvelar y podríamos definitivamente dejar al desnudo. Más bien somos nosotros los que nos sentimos desnudos en esta nueva etapa de la política argentina. Y en todo caso, cuando pensamos en términos de mitos, pensamos en términos de narrativas, en términos de formas de interpelación, qué fibras sensibles se están tocando, qué imágenes se movilizan, qué violencias se coagulan en eso que llamamos mitos, ¿no? En principio podemos decir que la llegada al poder de la figura de Macri, digamos, y de este espacio, digamos, del PRO, está vinculada a una forma de llegar de los políticos o de los no políticos a la política que conecta con la historia argentina. Recordamos un libro de Eliseo Verón y Silvia Sigal que se llama Pero no muerte, donde se trabaja sobre los fundamentos discursivos, así lo llaman, o sobre los modos de enunciación, digamos, que le dan la posibilidad a Perón de liderar lo que después fue el movimiento peronista. En ese libro, muy resumidamente, Verón y Sigal se encuentran con algo que llaman el modelo de la llegada. Es decir, con una construcción enunciativa que logra interpelar a un conjunto de actores desde el punto de vista de quien llega por fuera de la política al Estado. ¿Cuál es ese afuera de la política desde el cual llega Perón? Bueno, no es otro ese afuera que el cuartel, digamos, ¿no? Es decir, es el militar que llega al Estado. Pero no es el militar que llega al Estado en términos de un golpe de Estado, más allá de haber participado Perón muy escasamente en el golpe del 30 que derrocó a Irigoyen y de haber sido un protagonista importante en el golpe del 43, autodenominado Revolución de Junio. Bueno, en ese momento, si bien Perón atraviesa el Estado, digamos, a partir de su actividad en el Ministerio de Trabajo y Previsión, él logra ubicarse como aquel que viene por fuera de la política, como aquel que arrastra los valores trascendentes del cuartel, ¿no? El cuartel al mismo tiempo es presentado como un espacio prácticamente intemporal, ¿no? Que conecta con la eternidad misma de la patria, ¿no? Por contraposición a la idea de una temporalidad decadente que concierne a la vida política, digamos, ¿no? Veníamos de una década que después fue conocida como la década infame, ¿no? Donde el fraude y la acaparación de la riqueza, digamos, por parte de minorías se dio de un modo descarado y brutal. Entonces, bueno, montado sobre esas condiciones, Perón logra construir, no necesariamente desde su escritorio y conscientemente urdiendo una estrategia, ¿no? como estratega militar, que también en alguna medida lo era, sino que, bueno, se fue armando, digamos, esa forma enunciativa por la cual es quien está por fuera de la política, que llega a la política y en ese momento conecta y se corresponde, en todo caso, esa estrategia enunciativa con un movimiento por abajo, digamos, ¿no? Es decir, con un movimiento por abajo que irrumpe en la historia argentina y que supone la ruptura con una jerarquía que establecía que, bueno, había una determinada parte de la sociedad que no formaba parte de la política, ¿no? Es decir, donde el laburante, el lumpen, no era un actor político. Bueno, el 45, el 17 de octubre, digamos, cristaliza un poco ese momento de ruptura donde aparece un nuevo actor político en la Argentina, y esa aparición de un nuevo actor político en la Argentina, que es una aparición por abajo, conecta con esa estrategia por arriba, que es la del modelo de la llegada. Me disculpo si me extendí con esta cuestión. Esto, en todo caso, recomendamos ahí las lecturas pertinentes. Bueno, nosotros estamos viendo que el gobierno de Macri algo tiene que ver con este modelo de la llegada, solo que esta vuelta, y esto no es una simple transpolación, Macri no llega de ningún cuartel, sino que llega desde la empresa. Es decir, llega al Estado de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, llega también a un Estado que atravesó una crisis terminal de representación en el 2001, ¿no? Y entonces hay dos llegadas importantes de Macri, ¿no? O diría tres. La primera es que él llega al fútbol también desde la empresa. La segunda es que él llega a la política desde la empresa después del momento más crítico y tal vez del agotamiento de la representación política tal como la entendíamos. Y este último periodo donde, a pesar de haber atravesado dos jefaturas de gobierno de la ciudad y con serios cuestionamientos en todas las variables posibles, a mitad de año vamos a sacar un libro sobre el PRO donde vamos a relevar ahí todos los números de la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ya lo que tengamos de este primer medio año, que será en ese momento del gobierno nacional, pero en el gobierno nacional, y donde se va a ver ahí, bueno, innumerable cantidad de problemas que, bueno, no, evidentemente, no lograron vulnerar la especie de blindaje mediático y de construcción política, digamos, y de comunicación que logró establecer el espacio del PRO con su electorado. Pero más allá de eso, sin embargo, sigue presentándose este hombre que parecía que traía una solución berlusconiana para los problemas de los argentinos, sigue presentándose como un empresario que llega, y no solo él, sino también sus ministros. Entonces hay algo del orden de ese modelo de la llegada que se sostiene, obviamente que, como decía antes, no es una traspolación literal, sino que bajo otras condiciones y de otro modo hay como una forma de la estrategia, ¿no? que por lo menos nos resuena aquella otra a la que, bueno, que estaba mencionando recién, que aparece en el libro de Verónica Sigal. Entonces, bueno, vete aquí el primer mito, el de la empresa, ¿no? Es decir, el de la empresa como un espacio vital que estaría tramado por un conjunto de valores, bueno, la idea de eficacia, ¿no? La idea de eficiencia, la vinculación entre el éxito individual, la competitividad y la capacidad de adaptarse a las condiciones dadas como si fueran condiciones naturales. Y una cantidad de cuestiones que digamos que vamos a seguir trabajando, digamos, en este y en otros programas. Bueno, pareciera que esta forma, este traspaso, digamos, de la empresa al Estado, esta vuelta viene a completarse con la llegada de otros dos mitos fundantes. Uno, podríamos llamarlo una tecnocracia opaca, ¿no? Y el otro, bueno, el mito de la relación entre deuda externa, inversión extranjera y crecimiento como un modelo de desarrollo del país. Es decir, estas otras dos figuras también vienen a completar, digamos, la llegada del empresario al Estado, ¿no? La idea de una tecnocracia opaca tiene que ver con la naturalización que ya se viene dando en la Argentina, por lo menos desde los 90, de la macroeconomía como base de la percepción, digamos, y en ese sentido como algo completamente incuestionable, ¿no? Es decir, el macroeconomicismo, más allá de el signo político o la orientación específica de una escuela económica, el macroeconomicismo como algo que está directamente adherido a nuestra propia percepción del mundo. Así como en otro momento se pudo hablar en este mismo sentido de la técnica, ¿no? Hay toda una historia y crítica de la técnica. Por ejemplo, Martínez Estrada usaba la idea de la existencia de un supermundo técnico como producto demiúrgico del capitalismo, Y en este sentido, al hacer este señalamiento, bueno, pretendía Martínez Estrada, el gran ensayista argentino, desmontar las condiciones, ¿no?, por las que este supermundo técnico aparecía básicamente como la percepción misma. En este caso, la tecnocracia opaca, digamos, puede también instalarse con cierta facilidad, porque también ya veníamos nosotros aceptando como sociedad la macroeconomía como rejilla perceptiva, digamos, ¿no?, como la percepción misma. Y en ese sentido, bueno, la llegada de los que saben, digamos, ¿no?, y cierto goce también de las personas al referirse a los que saben, ¿no?, sentirse contenidas en que, bueno, ahora están los que saben, ¿no? Pero esto no es solamente propio de este gobierno, ¿no? También en el gobierno anterior ha habido distintas instancias donde los que saben, digamos, han impuesto determinadas fórmulas o nos han callado muchas veces la boca, ¿no?, aludiendo a un saber que ellos tenían y el resto no, ¿no?, tomando al resto por ingenuos. Bueno, en este caso, los que saben vienen a completar este panorama del arribo del empresario al Estado de una manera tal vez más salvaje y aparentemente menos cuestionable. Pero con Bruno, en algún otro programa, nos hemos preguntado, bueno, los que saben de qué y para qué, ¿no? Porque cuando revisamos los nombres de Melconian, de Sturzenegger, de Pratgay, y revisamos sus actuaciones pasadas en las carteras vinculadas a economía, tanto en Banco Central o Nación como en el Ministerio de Hacienda, a causas de corrupción en las que los tres están involucrados, y cuando decimos corrupción decimos defraudación de fondos públicos, digamos, ¿no? Es decir, decimos una forma de privatización ilegal de fondos públicos o maniobras que tienen por objeto beneficiar al negocio de la intermediación, como por ejemplo en el caso del megacanje, como los peritos lo demostraron con mucha contundencia y por eso se confirmó el procesamiento de Sturzenegger, bueno, el beneficio para los bancos irregularmente escogidos como intermediarios, y así, digamos. Es decir, estos que saben, digamos, estos técnicos que quieren presentar la idea de un saber neutral, ¿no?, de una pericia técnica más allá de la orientación política, del sentido que se le dé a su actuación, digamos, en una estrategia política, vienen a... cuando les preguntamos qué es lo que saben, qué es lo que supieron hacer, digamos, y para qué, y para quién, bueno, nos devuelve esto una enorme preocupación, digamos, ¿no? Nos devuelve una enorme preocupación. Entonces, en definitiva, la tecnocracia opaca, digamos, ¿no?, la idea de los que saben, el mito de la deuda, inversión extranjera y crecimiento, el arribo del empresario al Estado, forman parte, decíamos, de esta trayectoria histórica que conecta directamente con la última dictadura, que fue el único momento en el que las corporaciones económicas ocuparon los puestos más importantes del Estado directamente, ¿no?, con sus nombres principales, ¿no?, que esto ya lo dijimos miles de veces en el libro La dictadura del capital financiero, está repasado este tema y profundizado. Bueno, en este caso, de vuelta, tenemos la ocupación de los cargos más importantes de la economía por parte de los actores directos, que en este caso no son el presidente de Asindar o el presidente de la sociedad rural, como fue en aquel momento, sino estos consultores, que es una figura más contemporánea, digamos, ¿no? Es decir, que en este sentido se ha sofisticado también el personaje y hace menos evidente, digamos, la vinculación con el mundo empresario, menos evidente en algún sentido, digamos, ¿no? Porque si uno quiere mínimamente detenerse e investigar un poquitito, esto, digo, salta rápidamente. Pero estos consultores, digamos, cuyas clientelas, digamos, son grandes grupos económicos y financieros, y que por eso cuando escriben sus informes, ¿no?, los informes de sus consultoras, y cuando opinan sobre economía, uno tiene que saber que no se están dirigiendo solamente a un electorado, se están dirigiendo fundamentalmente a sus clientes. Por eso, cuando nosotros decíamos, leyendo los informes de Miguel Bain, que fue uno de los principales asesores económicos de Scioli, que había un consenso ajustador, donde el sciolismo también proponía un ajuste supuestamente más gradualizado, bueno, pero no cuestionaba la idea de que había que hacer un ajuste, de que había que bajar retenciones, ir a buscar guita afuera de un modo exacerbado, bueno, y interrumpir, digamos, la medida del cepo cambiario y otras cuestiones. Esto se verifica cuando leemos las entrevistas que le hacen a Miguel Bain y a Blecher, los dos principales gurúes económicos de Scioli, que no solo, digamos, dijeron lo que dijeron antes de las elecciones, sino que una vez pasadas las elecciones y una vez tomadas las primeras medidas, este gobierno ratifican. Dicen, bueno, nosotros hubiésemos hecho algo parecido, digamos. Es decir, Scioli hubiese hecho algo parecido. Esto lo dicen Miguel Bain y Mario Blecher, búsquenlo por internet, hay una entrevista de la revista Fortune, porque ahí se nota que ellos se siguen dirigiendo a sus clientelas, a las redes económicas financieras en las que están inscriptos. Porque ellos no se pueden quemar, no pueden decir cualquier verdura, digamos, o apelar, digamos, echar mano a la demagogia más simplista, ¿no? Porque en definitiva ellos viven de esas tramas económicas financieras. Entonces, digamos, han dejado claro acá los consultores de un lado y los consultores del otro, ¿no? Eso que llamamos consenso ajustador. Yo quería que Bruno comentara, y no extenderme yo en ese tema, digamos, esta relación y esta mitología que se organizó en torno a la relación entre la deuda externa, la idea de la necesidad de la inversión extranjera, atada al crecimiento, ¿no? Que fue en definitiva la base argumentativa a partir de la cual se urdió la imagen del derrame económico, digamos, ¿no? Por ejemplo. Y que ahora vuelve, digamos, en esto no es novedoso el gobierno, no son novedosas sus medidas. Bueno, nosotros vamos a seguir en este programa que hemos dado en llamar 55 días de perros, donde el presidente, muy contento con su mascota posada sobre el sillón de la presidencia, la hace circular, y donde está evidentemente muy cómodo en esta especie de frivolidad aceptada, cuya contracara son las balas de gomas en los cuerpos infantiles. Nosotros vamos a hurgar un poquitito más en qué cosas sabe y este perrito, en qué cosas dice este perrito. ¿Cuál es su percepción del mundo? ¿Qué tiene pensado, digamos, para qué nos tiene preparado el perrito? Y entonces vamos a dedicarle con nuestro profundo rechazo, digamos, a lo que representa este gobierno. No alcanza la excusa de decir que son pocos días de gobierno, hace mucho que están dando vueltas en la política. Los actores que componen, digamos, este gobierno los conocemos muy bien, los hemos repudiado desde siempre y los hemos investigado también desde siempre, y bueno, y con eso vamos a seguir. Entonces le dedicamos este tema de los Sex Pistols, que se llama Yo quiero ser tu perro, pero le vamos a poner Yo quiero ser tu perrito.

bueno, ¿dónde pararnos? En principio por eso decimos que nos paramos un poco en una especie de nueva desnudez y de cierta ignorancia, a pesar de que, bueno, hay una cantidad de herramientas y de reflexiones que nos venimos dando con un conjunto de compañeros, de amigos y que tienen que ver también con lecturas de algunas poquitas cosas que van apareciendo interesantes, como para tratar de, entre todos, ir construyendo algunas herramientas para comprender. Eso no alcanza, digamos, ¿no? Forma parte también de la comprensión, la insolencia con la que nos manejamos frente a esta especie de nuevo llamado adaptativo, ¿no? Que este gobierno, en el que este gobierno se para, digamos, ¿no? ¿En qué tipo de subjetividades se está sustentando, digamos, este gobierno? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer en conjunto con Agustín Valle, que hoy inaugura la columna Subjetividades, justamente, y a partir de las 6 de la tarde vamos a estar con él. Una cosa que no quería olvidarme era saludar a los amigos de Radio Libre, de Aire Libre, de FM 96.3 en la costa, se escucha en la costa argentina, en este momento se está escuchando a pleno con la gente que está vacacionando por allá. Les mandamos un gran abrazo y bueno, y nos da mucha alegría que el programa salga por la radio Aire Libre, por la Radio Libre. Y también les mandamos un saludo muy grande, bueno, a todos los amigos que nos hacen saber de su escucha y que, bueno, nos hacen circular ahí sus impresiones, sus comentarios y nos comparten sus reflexiones. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas. La tribu. ¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa. Sin aire, no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Seguimos en Tiro al Blanco, comentando un poquitito los libros que ofrecemos, como todos los viernes, cuando termina el programa, a las 7 de la tarde. El que se acerca se beneficia con una barata de libros. Están la colección Pensamientos Locales, ¿no?, donde se van a encontrar libros de intelectuales, profesores, militantes, argentinos, latinoamericanos en general, que escriben sobre los grandes pensadores de la tradición, por ejemplo, Nietzsche, Foucault, Freud, Lacan, Derrida, Deleuze, bueno, algunos más contemporáneos, como verán. Y es una colección que ya desde el 2009 que existe y sigue produciendo títulos. Este año la colección Pensamientos Locales va a contar con un texto sobre Locke, John Locke, escrito por Eduardo Rinesi, con un texto sobre Adorno, escrito por Eduardo Gruner, con un texto sobre Maquiavelo, escrito por Sebastián Torres, amigo cordobés, le mandamos un abrazo, un texto sobre Trotsky, escrito nada menos que por Luis Mattini, a quien tuvimos en el programa. Y el texto que nos debe hace mucho tiempo Horacio González, que también entrevistamos en el programa hace poquito, sobre Marx, nada menos. Horacio tiene escrito un Marx de hace muchos años, cuando hizo su doctorado en Brasil, que lo tradujo creo que Rinesi también es en aquel momento acá, pero nosotros le pedimos, bueno, que haga uno nuevo. Así que, bueno, sus quehaceres en la biblioteca ya terminaron, así que ahora esperamos que nos entregue el material, Horacio. Así contamos con ese libro, estamos ansiosos. Por otra parte, entonces tenemos la colección Autonomía, donde vamos a encontrar el libro de Raúl Cerdeiras, Subvertir la política, La vida es una herida absurda, de Miguel Benazayagui y Luis Matini, Piqueteros, Piqueteras de Miguel Maceo, que también está invitado al programa. Tenemos ahí también el libro sobre el que estuvimos hablando mucho el año pasado, Linchamientos, la policía que llevamos dentro, un libro colectivo. Tenemos ahí también Imágenes del pueblo, otro libro colectivo. Tenemos también ahí La dictadura del capital financiero de Bruno Napoli, Celeste Perosino y Walter Bosicio. Y tenemos en la colección Intempestivos el libro de Oswaldo Bayer, ¿Qué debemos hacer los anarquistas?, ¿no?, que muchos vinieron a comprar aquel día que estuvo Osvaldo en el programa, que todavía recordamos con alegría. Entonces, como decía, a las 7 de la tarde en Lambaré 873, quienes se acerquen pueden acceder a bonificaciones, esas palabras tan feas, ¿no?, que inventa el comercio. A una barata de libros, donde algunos de estos títulos que mencioné van a estar. Y cuento que se vienen algunos otros títulos también con Cuadrata y con algunos otros aliados, Pie de los Hechos y algún otro por ahí, donde vamos a contar con un libro fundamental de nuestro amigo Bruno Cava, a quien le mandamos un abrazo, que también escucha el programa, que vive en Río de Janeiro. Que se llama La multitud se fue al desierto, que es un libro construido al calor del levantamiento en Brasil en el 2013, donde ahí él hipotetiza que aparece un nuevo actor, una nueva composición social, más bien dicho, en Brasil, y no solo en Brasil, sino en el filo de la crisis de el progresismo y neodesarrollismo latinoamericano. Entonces es un libro muy importante para nosotros porque da cuenta de algunos efectos, digamos, de este proceso latinoamericano y de algunas fisuras y de la reacción también del Estado brasilero en ese caso. Y bueno, por otra parte también estamos ahí armando un libro que se llama Operación Chacabuco, Peronismo Ortodoxo, Dictadura, Indultos, de Juan Chazarreta, a quien también le mandamos un abrazo, que da cuenta de toda la trama de la AAA a la dictadura y luego los indultos en el municipio de Chacabuco, donde se van a encontrar ustedes con nombres como Echecolás, que desde Junín organizó el control territorial de Chacabuco por parte de los milicos. Se van a encontrar ustedes ahí con personajes de la AAA que tienen a su cargo el asesinato de quien fuera el presidente del Consejo Deliberante en ese momento de Chacabuco, un sindicalista Gil muy respetado. Y se van a encontrar con, por ejemplo, el nombre de Haroldo Conti, que era de Chacabuco, es uno de los desaparecidos de Chacabuco. Y finalmente, se van a encontrar con el nombre de Dualde, ¿no? El personaje de las sombras de la provincia de Buenos Aires, que está vinculado con este asesino de la AAA que asesinó a Gil en Chacabuco y que, increíblemente, cuando le toca esos días que le tocan a los vicepresidentes, ¿no?, de quedar en funciones de la presidencia porque el presidente se fue de viaje o, por alguna actividad que tiene en el exterior, Dualde, como vicepresidente de Menem, cuando queda uno o dos días como presidente, se toma la atribución de indultar a quien fuera el asesino de Gil en ese momento, un tal López, que había metido preso la misma dictadura, y él lo indulta y luego forma parte de un pequeño partido que entramado, en la estrategia territorial de Dualde. Entonces este libro, en alguna medida, Operación Chacabuco, va a dar cuenta, de las condiciones locales, en las que tuvo lugar esta trama, pero al mismo tiempo da cuenta también de un prototipo, digamos, ¿no?, de funcionamiento de los municipios. O sea que es un libro que sirve para los chacabuquenses, pero al mismo tiempo, bueno, para todos, para seguir ahí incorporando elementos fundamentales para una historia del presente, para preguntarnos cómo queremos vivir juntos. Y al mismo tiempo también es un llamado a los otros municipios a que hagan lo mismo. Es decir, a que reconstruyan esas historias, a que busquen quiénes fueron esos actores, cuáles fueron sus devenires, cuál fue la reacción, digamos, del pueblo, es decir, cuál es, a también tener un termómetro, ¿no? En el momento en el que Duhalde indulta a este tipo de la AAA, en los 90, el pueblo de Chacabuco se levantó como nunca antes se había levantado. Unas 1.500 personas por la calle, obligaron a Duhalde a tener que salir a dar explicaciones. Creo que están ahí en YouTube los videos de Duhalde explicándole a Neustad, a Mariano Grondona, bueno, tampoco la tenía tan difícil ahí, pero evidentemente tuvo que salir a dar explicaciones. Bueno, estos pulsos, digamos, de los pueblos de la provincia de Buenos Aires son muy importantes para intentar comprender, ¿no?, en esta nueva etapa, bueno, qué es lo que estaba en juego, qué es lo que siguió en juego en los años posteriores. Así que nosotros, ya que seguimos hurgando en aspectos bastante espesos de la historia argentina, vamos a bajar un poco los decibeles con nuestro querido Charlie Mingus y a ver si llegan los amigos. Thank you.

al tren, ¿no? Casi como generando las condiciones de la excusa de quién sabe qué, ¿no? De alguna privatización futura o de cortar alguna línea, no sabemos, pero nos hace sospechar un poco este gobierno. Lo que sí hay que decir es que las cosas cambiaron para mal, digamos, ¿no? Es decir, en algunas cuestiones muy concretas, en otras no, en otras hay continuidades que también de las cuales hemos hablado, pero quería denunciar públicamente que se está viajando como el culo en el tren. Digo, aprovechando tu comentario sobre el subte. Sí, la gente venía, viste que a fin de año idea y frase comúnmente circulante es qué rápido que se pasó el año y no puedo más para que se termine el año, ¿no? Ya como los primeros días de diciembre, no puedo más para que se termine el año. Un vivir teniendo ganas de que se termine la vida, al menos la vida de esos días, cosa que no es poco. Pero ahora ya primeros días de febrero, lo que se escucha en el transporte es, imagínate si está esto así cuando todavía son primeros días de febrero, imagínate lo que va a ser en un par de meses. Esto hablaba la gente recién en el subte. Tremendo. Sí, tremendo, tremendo. Una masacre, ¿no? Imagínate la masacre que se viene. Justamente en el subte se dieron hechos de linchamientos o semi-linchamientos o intentos de linchamiento, ya que, bueno, es el subte, digamos, es un espacio muy propicio para el rateo y el hurto de circunstancia, o situaciones en las que las personas viajan en estas condiciones que vos recién decías y por lo tanto están también con una hipersensibilidad a los roces y en alguna medida también al color de la piel, ¿no? Para decirlo brutalmente. Entonces estuvimos viendo en esta última semana la circulación de un video donde hay un intento de linchamiento por parte de los pasajeros del subte de la línea B, que creo que tuvo lugar en realidad el año pasado, y bueno, estuvo circulando, y algunas de las discusiones que suscitó este video, primero, no discusiones, ¿no? Primero, una ferviente festejo de una masa crítica de seguidores de Facebook muy importante, ¿no? Había, por ejemplo, unos 5.000 y pico de me gusta o esas cosas, no sé. Yo no conozco demasiado bien cómo son los parámetros, digamos, en el Facebook y todo, pero me da la sensación de que es un número importante de gente, digamos, por lo menos poniendo ahí su aprobación, ¿no? O convalidando esa situación. Y el tipo de comentario, ¿no? Desde comentarios racistas así de los más típicos hasta hay que aniquilarlo, por ejemplo. Un tipo que cuya foto de perfil del Facebook es él sonriendo con sus dos bonitas hijas, diciendo hay que aniquilarlo, ¿no? Otro tipo de enunciados que tenían que ver de vuelta con esa doble extranjería, ¿no? Es decir, la extranjería de ser de otro país o de parecer de otro país y al mismo tiempo de no pertenecer a ese régimen de romperse el orto sin que te rompan las bolas, digamos, ¿no? Que es algo que vemos viendo ya de una manera muy consolidada en los discursos cotidianos. Entonces, por un lado vimos este listado de festejo gozoso pus asesina, digamos, ¿no? Que una pus asesina que se expresa en pocos caracteres por parte, digamos, de los usuarios de Facebook. Y por otro lado, alguna discusión en la que algunos de nosotros nos hemos metido, cosa que no hacemos en general por una cuestión de salud mental y de energía y que no tenemos tiempo, pero cada tanto para intentar entender y para intentar razonar con el otro, para tampoco creernos nosotros que en espejo, digamos, a estos festejadores tenemos otra razón que si nos avala al 100% entonces, metiéndose en alguna discusión, nos encontramos con algunos elementos notables, ¿no? Como un personaje que primero desconfía de... No, primero dice que, bueno, ese linchamiento pasó el año pasado y por lo tanto no se corresponde con este gobierno. Es decir, ¿no? Leyendo en términos del corte entre un gobierno y otro, el conjunto de la realidad y de las cosas que pasan, digamos, ¿no? Es decir, no pudiendo entender que hay un registro ahí que va más allá de quién ganó las elecciones, ¿no? Y permanentemente intentando capturar desde la polarización anti-kirchnerismo una situación como esa que nosotros intentamos pensar desde otro lugar. ¿No? Por otro lado, apelando a figuras como la de gente de bien, ¿no? Justificándose en ser un empleador, un buen empleador de trabajadores y que además ayuda a niños carenciados. ¿No? Sí, bajo la idea de que el empleador da trabajo, ¿no? Exacto. Da trabajo. Es una de las triunfos semánticos o gramáticos, francamente, soy ignorante al respecto, del capitalismo, ¿no? El capitalismo como imperio, semántico, pensar que el empresario dueño de medio de producción da trabajo, cuando obviamente lo que hace es tomarlo, ¿no? Bueno, en parte algo digamos, retomamos con esto algo de lo que se venía planteando antes, y en ese sentido sí, sin ningún tipo de reflexión y elaboración propia al respecto. Y por otra parte, muchos dichos que uno podría escucharlos indistintamente en distintos personajes. Por eso decía, no peyorativamente que no hay elaboración propia ahí, sino que de una manera descarnada aparecía el personaje hablado por estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Gente de bien, un empleador que supuestamente da trabajo, que ayuda a niños carenciados, por otra parte, y al cual, según dice él, porque después aparecieron también las fotos de la represión a la murga de la 1114, y él decía que descreía de esas fotos, pero al mismo tiempo él decía que le habían matado a un empleado unos chicos, casi como justificando, como diciendo, bueno, la figura del niño delincuente, del niño descarriado o de el niño que es en alguna medida, bueno, el ¿cómo se dice? El sicario, digamos, disponible, digamos, para el crimen organizado. Entonces, a partir de... Él desconfiaba de las imágenes, pero al mismo tiempo nosotros teníamos que confiar en su palabra, en que a él le habían matado un empleado y que a partir de ahí entonces se justificaba todo un aparato discursivo, ¿no? Lo cual también nos presenta una relación bastante extraña entre la inmediatez y la elaboración de lo que pasa, digamos, ¿no? Porque, en definitiva, una situación como una muerte, digamos, esas características, es una situación traumática fuerte, pero al mismo tiempo, de manera inmediata, pegarla, digamos, ¿no? O ligarla a todo un andamiaje discursivo que es previo a esa situación violenta, inmediata, bueno, no es una operación menor, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esta discusión veníamos viendo cómo a través de un personaje se expresaban varios. Y un poco la necesidad de intentar dar cuenta de estos trazos subjetivos, digamos, ¿no? En los que creemos se sostiene, digamos, buena parte de lo que está pasando hoy a nivel gobernabilidad en el país, pero que presenta continuidades y rupturas que no coinciden exactamente con una elección, digamos, ¿no? Y nosotros no sabemos bien dónde cortar, ¿no? Para eso están los Bruno Napoli, o deberían estar, ¿no? Para eso están los Pablo Uper, y también creo para eso están los Agustín Valle. Entonces, por eso te invitamos hoy. Muy bien, sos divinamente malvado conmigo, cuando en realidad la bronca es por Bruno Napoli y su ausencia. A mí me parece que hay un acierto en esta idea cuando buen fascista, digamos, pues en sentido que es bueno, ¿no? Es fascista porque hay ideas que tiene y que lo tienen. No hace falta gozar, ser cruel para ser fascista, me parece. Fascista como una adherencia a cierto orden, cierto viento. Con algunas ideas rectoras, como por ejemplo la del orden, ¿no? Me parece que acierta cuando dice eso es viejo, porque es de hace solamente unos meses, y decís, pero escúchame, casi no puedes discutir de tan ingenuo, pero en eso que nosotros decimos que es un acto, bueno, de la capa superficial de la vida, como un acto electoral, donde solamente se vienen a plasmar mutaciones sociales que tienen más que ver con los vínculos productivos cotidianos y que llevan las formas de vida en determinados sentidos y poniendo más libido acumulada en algunas cosas que en otras, y entonces, bueno, etcétera. Pero, por supuesto, también aún los acontecimientos de superficie, que son más efecto que causa, son después también, bueno, tienen sus propios efectos, como todo hecho de lo real, también en la gran economía anímica de la multitud. Y si llegó al gobierno una efervescencia linchística que venía ya gobernando las subjetividades, pero no bien representada en la Casa Rosada, si llegó al gobierno, efectivamente vale decir que, bueno, eso ya es viejo, lo cambió, ahora ya Los linchadores no son solamente sueltos ciudadanos salvajizados en el subte. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, ¿no es cierto?, todo un gobierno que nos avala, que nos da la razón y que incluso tal vez puede prescindir de que nosotros seamos linchadores, porque ahora sí va a ser la policía la que le tire las balas que se merecen los negros apenas se corren de la buena conducta, que es la condición de supervivencia en la sociedad blancamente regida, ¿no es cierto? Entonces, me parece también que el hecho de que... A ver, Facebook, ¿no? Porque hace unos meses, y cuando te dice que esto es viejo, porque algo cambió, un comentario así, tal vez en el muro de Tiro al Blanco, La Tribu no era puesto. Ahí diciendo, ese video es criticar, eso es viejo. No saltaban los fachos, lectores, foristas, comentaristas de La Nación o Clarín a los muros de los más o menos progres, bien pensantes, facebookianos. Y ahora me parece que sí. Esta semana también tuve otra discusión, también un tipo que saltaba ante la foto de los chicos baleados ponía como comentario la captura de pantalla del diario Clarín de la primera noticia, con la que, noticia es una forma de decir, ¿no?, con la que Clarín, entre muchas comillas, da cuenta de lo sucedido, que básicamente era la línea del Ministerio de Seguridad hasta el momento. Dice que hay que, el tipo dice en el comentario, hay que escuchar la otra campana antes de opinar. Y yo, bueno, eso era más endeble que la discusión que hubo en el muro tuyo, Dariel, o del programa, no me acuerdo, porque acá el tipo, bueno, era más basura y tenía mucho menos elementos y yo lo apuro, y la primera respuesta directamente dice es, no, bueno, yo no justifico asesinatos, pero sí creo que alguien tiene que poner orden y me parece bien, sí, que repriman, me importan más los derechos humanos de esos dos gendarmes que los de narcos y chorros, que es lo que hay en la Villa 1114, así, pum. Y me parece que un tipo así no hubiera unos meses atrás, se lo hubiera morfado. Ya de que hayan sido 12 en una semana, me parece que claramente habla de que cambió la banda, cambió la música que viene desde arriba, desde el escenario y las luces, y ahora los que se animan, los que se sienten envalentonados para ocupar el centro de la pista y agitar el pogo son otros. Me parece que muchos que se sentían, aunque rejustificados y con prácticas cotidianas, que son las mismas que ahora tal vez, un poquito más plateísta respecto de lo que pasaba en lo que al fin y al cabo son, bueno, escenarios de voces con alcance masivo importantes como son el del espectáculo de la política, ¿no es cierto? Algo se venía incubando y se liberaron las energías. Exacto, sí, ahora digamos algo se venía incubando y ahora es el DJ. Claro, ahora es la oficialidad misma. Y es el que pasa la música y si vas a bailar, ese es el bailecito, ¿no es cierto? Lo cual puede ser una no simple coincidencia con el hecho de que Macri lo primero que hace es bailar. Y a mí me parece que en efecto Macri está sacando a bailar a la gente. Cuando Macri llega y tira ese baile, es porque me parece que la adhesión al macrismo, la adhesión existencial, vital, deseante, la alegría que reúne el macrismo, es una alegría con un fondo de tristeza muy importante, por supuesto, ¿no? Y justamente es una alegría que que padece tanto el régimen de vida que, sin embargo, afirma que apenas hay una sonrisa rubia de colores y que niega los conflictos y que tira buena onda y que te cabecea para sacarte a bailar, salimos a bailar. Me parece que ahí entonces la banalidad y la frivolidad está en una muy solidaria relación con el crecimiento represivo y con el crecimiento de la violencia como régimen de gobierno en lo económico, en lo político, en lo callejero. Digamos que en alguna medida el autoritarismo que se ve por arriba, conecta con una necesidad de alegría o con una alegría por abajo que al mismo tiempo depende para hacer alegría en buena medida de la tristeza de los otros o de la tristeza de unos otros. Sí, de los otros y me parece que de la propia, porque también tiene que... Porque siempre, al fin y al cabo, es una vida defendiéndose, ¿no? Y defendiéndose y muchas veces eso que la vida defiende de sí misma es una representación de sí misma, ¿no? Y una vida defendiéndose puede ser defendiendo un modo de vida, bueno, defendiendo incluso tu propia cárcel, ¿no? Tu propia reja, con sus premios y sus momentos de goce, ¿no es cierto? Que pueden ser incluso muy intensos los momentos de goce adentro de una vida cuyo... Preguntale a una foca cuando le dan el pescadito, claro, si no goza. Exactamente. Me parece que no está mal ser un sujeto sujetado, sobre todo en la medida en la que se lo puede problematizar y pensar al respecto. Por ejemplo, empezamos hablando de Facebook y yo tengo que confesar que odio Facebook, lo odio, no lo soporto. Y al mismo tiempo lo amo en la práctica, porque no dejo de estar ahí. Y ese lo odio y sin embargo estoy, aunque etcétera, etcétera. Me parece que eso muestra que hay una subjetividad ahí funcionando, que es un cuerpo tramado de una manera más fuerte incluso que sus opiniones, ¿no es cierto? Que de eso es como un ejemplito a la mano y más o menos simpático de lo que se entiende por subjetividad y por una forma, un régimen de existencia del cuerpo que va más allá o que en principio es más fuerte que los razonamientos y que los argumentos. Por eso me parece que ante estas subjetividades y sensibilidades ahora gobernantes, la denuncia es estéril, la crítica es estéril, porque todas estas violencias que ya eran ejercidas y reclamadas por abajo, y también ofrecidas, también ejercidas en menor medida, pero ejercidas por el gobierno anterior y también ofrecidas por el candidato del gobierno anterior, que era Daniel Scioli, etc. Pero que esas violencias son aceptadas como tales y se acepta incluso que caiga el empleo, que aumenten los servicios, que haya una menor un menor poder adquisitivo, porque se considera y se asume y se logra consensuar de pronto que es lo necesario para que las cosas tengan un orden y para que las cosas sean como tienen que ser, que es como son. Es una realidad autoevidente. Autoevidente, totalmente autoevidente. Y la verdad es que, perdón, ¿para qué? Aferrándose a los premios, porque hay premios, ¿no es cierto? El trabajo, la plata, sea más, sea menos, la tele grandota, el aire acondicionado, las vacaciones, la cerveza, fútbol, tele en pantalla grandota. Que la oficialidad, en lugar de valorar la intervención barrial de una murga, valore el me rompo el culo sin que me rompa las bolas. Claro, parte de un sistema de valoración también distinto. Es que me parece que ahí está la clave, que este tipo de gobierno tecnocrático, antipolítico, gerencial, etcétera, de alguna manera insisten que no tiene ideas, no se trata de ideas, se trata simplemente de la objetividad de las cosas llevada por inteligencia técnica y a su eficiencia, ¿no? Las cosas tienen una realidad objetiva, la única verdad es la realidad, en realidad es el discurso del capitalismo, ¿no es cierto? Pensamiento heredero, hoy charlaba con nuestro amigo, el poeta y ensayista Hugo Mujica, que estuvo en el programa también conversando varias veces, y él dice, claro, esa es herencia de la segunda posguerra, donde dice, bueno, las ideas llevaron a estas tamañas masacres, mejor inundemos la política de gente que no tiene ideas, que no se maneja desde ideas, que simplemente ejecuta números según la formalidad neutra de las matemáticas, de la técnica. Digresión, ahora también me parece que incluso de la justicia, el poder judicial es de los tres el que menos pasa por político, el que más permite que sus funcionarios se presenten como gente que ejerce la, que aplica la justicia. Es idónea. Son aplicadores de justicia, son agentes de la justicia que no hacen política, estrictamente hablando, y por eso también en todos los últimos años se ha judicializado tanto la política, y por eso también este partido del neocapitalismo puro tiene tanta afinidad por el poder judicial. Viste que los jueces de la Corte Suprema no hablan en público, casi como si no fueran políticos, ¿no? Es que idóneo no es tener ideas, justamente, a pesar de la raíz de la palabra. Idóneo es justamente la mejor forma de adaptarse a lo que se supone que es la idea de lo que es eso. Claro. Pero no es a una apuesta que produzca alguna idea, digamos, ¿no? Sino más bien la sombra de una supuesta idea que ya estaba. Absolutamente, que me parece que está en los objetos, ¿no? Está en el imperialismo de lo deseable de los bienes y servicios. Me parece que, por ejemplo, en el blog Lobo Suelto, Diego Valeriano viene insistiendo, el consumo libera, ¿no? Que me parece que ahí que el consumo moviliza, que es algo me parece más prudente para sostener y que sigue abriendo el campo de investigación de la misma manera, eso sí me parece una verdad irrefutable, que el consumo moviliza y moviliza por una fuerza que traccionan los objetos que hablan, que dicen, que proponen un modo de vida, objetos, servicios, no solo objetos, ¿no es cierto? Y que eso también son ideas no dichas, que me parece que esta especie de ideología de la no política y del puro orden y que lo que tiene que haber es orden y que si hay conflictos es porque hay algunos que vienen a ser conflictivos. Claro, si hay conflictos es porque hay conflictivos. Exactamente, y la negación del conflicto como algo inherente a lo social, cosa que el kirchnerismo mal que mal sí asumía y era tan, ¿no? Y genera tanto hartazgo, ¿no? ¿Cómo se llama? La belicosidad, sí. Tal vez tiene la culpa Ernesto Laclau en buena medida, tal vez fue un error político el kirchnerismo, pero lo cierto es que incluía el conflicto en lo explícito de su discurso, de manera tal que las antinomias estaban explicitadas y asumidas institucionalmente. Sí, creo que en todo caso la forma de licuar el conflicto del kirchnerismo pasó por vaciar conflictos concretos y localizados en polarizaciones generalistas, digamos, ¿no? Totalmente. Pero no en negar la idea del conflicto, es decir, no en esta faz totalmente política de la espiritualidad que estamos viviendo hoy. Está muy bueno, porque entonces ahí se asumía el conflicto en un campo retórico, ideológico, que en alguna medida resultaba una abstracción que velaba la trama real y concreta de la conflictividad que rige lo social. Ahora se niegan ambas cosas, ¿no? Entonces, al negar el conflicto y hacer difundir la idea de que la vida y la política es cuestión de empresa, de esfuerzo, de buena onda y de capacidad técnica. Y de lo que te mereces. Aquellas vidas que, si se afirman, exhiben el conflicto, son tratadas como, bueno, sobrantes, ¿no? Sobran. Y al mismo tiempo, el régimen de existencia de estos premios que hacen que nos rompamos el orto y que vivamos vidas que son agotadoras y extenuadas y más que oprimidas, como dice Pablo Huppert, exprimidas. Todos estos premios que traccionan la vida con una fuerza muy poderosa, premios consuelo en general, en tanto y en cuanto, se dan dentro de un régimen de existencia del mercado capitalista donde cuando empezamos a jugar, ya estamos perdiendo, porque hay algunos que ya son los que ya ganaron. Claro. Ya ganaron. Entonces tenemos que ir todos los días a un lugar a donde se come una parte de nuestro cuerpo y de nuestra alma para que a fin de mes nos dan una guita y nosotros, bueno, podemos algunas cosas. Y así vivimos más o menos todos. Sí, sí, la acumulación originaria, digamos, es lo que ya pasó. Es lo que ya pasó. El dueño de la tierra es el dueño de la tierra y si alguien se lo usurpa, le hace un juicio. ¿Por qué no? Porque es mía, pues yo se la compré a alguien y se la compré porque alguien la había heredado. Y algo, pues, bueno, pero el mismo argumento por el cual es tuya, que es histórico, ¿no? Antes era de otro y elige, ¿no? Si vas atrás en la historia, siempre originariamente lo que hay es un robo. Es un robo. Eso conecta, digo, con dos cosas que vamos a... Digo, una es cuando hablemos del robo y del ladrón. Uh-huh. Vamos a hablar sobre eso. Y otra con algo que veníamos, que planteaba, digamos, anteriormente, que es esta especie de acumulación originaria financiera, uh-huh, digamos, donde la dictadura es central y donde son esos actores, los actores que ahora retoman con plena legitimidad de los votos, el comando de este lado del mostrador. Y con esa acumulación lo que se maneja me parece que es el tiempo. Se maneja, por un lado, la temporalidad social y, por otro lado, el tiempo de las vidas. Y que por eso me parece que también está tan imbrincado el trabajo, la política, el espectáculo y el entretenimiento. Porque, por ejemplo, ¿cuánta gente que trabaja con computadora, en el rubro que sea, una oficina, en un banco, en un Cognitar, donde sea, y que en algunos puchos entra al Facebook, al diario, mails con amigos, ver videos? Si ahora hay menos trabajo porque hay retracción económica, entonces tiene menos tareas día a día. Pero eso que podría ser un crecimiento de un tiempo propio, donde hacer que pase algo, es en cambio llenado por esa disponibilidad de entretenimiento virtual que está siempre a la mano. Entonces me parece que hay efectivamente una gran disputa por el tiempo de las vidas y la temporalidad como un patrimonio social que tiene propiedad, que tiene patrones, ¿no? Patrones, quiero decir, jefes. Es una disputa en la que en general la tenemos bastante adentro, con fugas, con nuestra historia, nuestra memoria, nuestras complicidades, que lógicamente hacen que estemos vivos, y al fin y al cabo, mientras estamos vivos y estamos acá y podemos decirlo, no, nada está demasiado mal. Pero me parece que precisamente es esa amputación del tiempo, es esa el hecho de que se vive socialmente en un tiempo que nos han, que no es nuestro, que nuestras vidas viven tiempos que no son nuestros, lo que hace que esos premios por los que la vida se moviliza sean premios llenos de sangre. Premios llenos de sangre, sean premios que valen más que la vida que los produce. Porque es una vida que en su fondo no es deseable, porque empieza, juega en un juego que empezó ya perdiendo. Entonces, cuando algo amenaza o molesta o perturba a ese ecosistema de esa vida y lo aleja, y por ejemplo le amenaza a uno de esos premios, que suponete el lindo celular, realmente la vida vale menos que ese premio, porque en ese premio, arrebatado o amenazado, está también la consolación de una vida que consiente la violación de sí. Y me parece que ahí hay que entender que sea tan comprensible, que parezca ser, que tenga la idea operativa y subjetiva, porque no pasa nada si lo criticas, de que ser asesino es menos grave que ser ladrón de celulares. Bueno, en algún momento decíamos, es realmente una idea que la construye construida por un modo de vida. No es que el chabón es un hijo de puta. Sí, también, por supuesto, también, pero no simplemente eso. Sería demasiado fácil, ¿no? Decíamos en algún momento que Lord Byron, el famoso escritor, se rebeló contra el Parlamento inglés cuando se sacó una ley por la que romper una máquina tenía una pena mayor que matar a una persona. Digamos, tal vez es la génesis de esto que estabas diciendo. Yo creo que al mismo tiempo estas vidas que son tiradas de las narices por premios que parecen valer más que la propia vida, que es una vida que, como decías, admite o se sustenta en la, o soporta la violación de sí, o como decíamos con Pablo Hooper, definíamos a la clase media como la clase autoexplotada, digamos, ¿no? Que tiene una imagen de sí misma como autoexplotada y que tiene que legitimar esa autoexplotación. No puede esperar. Es una vida que no puede esperar. Que fue uno de los temas que hoy apareció, digamos, porque esperar es encontrarse con eso que no se desea y que sin embargo se sostiene y se soporta. Nosotros estamos ya yéndonos con nuestra querida Sole, que está operando y que por primera vez nos opera y que le agradecemos muchísimo. Yo estoy muy contento de que Agustín Valle haya arrancado, dado este puntapié inicial de una columna que es absolutamente necesaria en la historia de la radio. Entonces, ahí yo teníamos un whisky que se lo está tomando porque lo que dije evidentemente es muy pesado. Entonces, nosotros no necesitamos premio consuelo, sino solo whisky. Entonces, bueno, te agradezco mucho que estés acá. Y entonces, bueno, todos los viernes son tuyos también, digamos, para que esto pueda pasar. Bueno, muchas gracias y saludos. Bueno, un abrazo grande y nos vemos el viernes que viene. 88.7 La tribu encendida. Toma aire. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. O búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más.